La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, fin de semana, viernes social. Estamos aquí un poquito más tarde de lo normal, pero también lo terminaremos más tarde, ¿ok? Está frío, así que las personas que no han salido de sus casitas salgan muy abrigados, porque sí se siente bastante el frío. Si nos cambiamos a grados centígrados, estamos bajo cero, estamos a menos 2 grados bajo cero. Entonces, pero bueno, yo siempre les doy la temperatura en Fahrenheit, pero cuando decimos bajo cero ya podemos entender, ¿no? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit o menos 2 grados bajo cero. Está muy nublado y el cielo estará principalmente despejado, así que pues no se va a quedar así nubladito, vamos a tener sol, pero sí va a estar frío. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 22, con cielos muy soleados. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27, con cielos soleados. Para el próximo lunes 21 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Y para el próximo martes 22 de noviembre también se esperan cielos muy soleados, con temperatura máxima de 46 grados, mínimas de 32. Entonces, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y me voy a ir hasta el día viernes. ¿Por qué? Porque la próxima semana pues se celebra el Día de Acción de Gracias. Y es muy probable que, bueno, el día miércoles, jueves y viernes no estaré, pero es muy probable que tampoco el lunes y el martes. Entonces estoy ahí todavía en el debate si voy a estar el día lunes y martes. Pero por si no estoy, mejor les doy el pronóstico para el día de Thanksgiving. Ahorita les di el pronóstico hasta el día martes. Entonces el día miércoles va a estar muy bonito porque la temperatura máxima estará en 50 grados, mínimas de 34 con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, me da risa porque el día miércoles estaba pronosticado que iba a caer agua nieve, ¿se acuerdan? Y ahora nos dice que no, va a estar nublado, pero con temperaturas agradables. Y para el día jueves, que es el día de Acción de Gracias, esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 34 y cielos parcialmente soleados. No va a llover, al parecer, ni va a nevar, pero sí va a estar un poco frío. Para el día viernes va a estar mucho más agradable el clima, el Black Friday, que le llaman. Será de temperaturas máximas de 54, mínimas de 33, con cielos muy soleados. A ver si más adelante les puedo conseguir alguna información sobre algunas tiendas, ¿no? Que puedan conseguir algo a mejor precio. Pero bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical. Y nada más pues recordándoles que probablemente el lunes, bueno, la próxima semana no voy a estar aquí presente. Pero si estoy, pues aquí me van a escuchar el día el próximo lunes y martes. Si no, pues nos escucharemos hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, oh, sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Sin darnos cuenta, definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe de día a día solamente con tu tinta. We'll be right back.

Aries, hay que saber decir que no cuando las situaciones te rebasan o sencillamente no quieres participar de ellas. Incluso cuando tienes una pareja, estás en tu derecho de no acudir a los espacios que te hacen sentir ajeno o como un intruso. Explícalo a tu pareja y entenderá tu punto de vista. No hay una fórmula mágica que garantice el éxito en esta o aquella empresa. La incertidumbre es parte de todo trabajo y a pesar de ella, pues debes ir con la frente en alto y con la mejor voluntad de hacer que se las cumplan. A veces, como hoy, no cuentan las circunstancias adversas, sino la fe con la que las enfrentas. Para el signo de Tauro, tu pareja tiene el mismo nivel de compromiso que tú. En este momento, sin lugar a dudas, eres el que más pone en esta relación, pero te olvidas de la esencia del amor. Se trata de un proceso en el que todo cambia a cada instante y el que más ama se convierte ahora en el que se deja amar para que los papeles inviertan. Das por hecho que eres el mejor en lo que haces y te pones por las nubes en lo que a tarifas y costos se refiere. Desde luego eres excelente, pero valdría la pena que te pensases bien si esta idea le hace bien a tu negocio. Ser un auténtico lujo no siempre es rentable y es mejor tener una base extendida de clientes. Para el signo de Géminis, la justicia en una relación comienza porque todo lo que se planifique debe incluirlos a los dos. El futuro, cuando amas a alguien, es un paraíso posible diseñado para ser habitado por dos, de modo que hacer planes que no involucran a tu pareja puede verse como una especie de traición. Te enteras de que alguien muy cercano ha cometido una traición o por lo menos ha beneficiado a sus rivales. ¿Qué es lo que debes de hacer? Por fortuna, en términos de dinero, todo se limita a cuánto se gana y cuánto se pierde. Y en este caso, tú no has perdido nada y esa persona y tu competencia no van a ganar nada. Para el signo de Cáncer, hoy te levantas con la idea de que el amor es un campo de batalla y eso es un gran error. ¿Crees que es normal que tu pareja y tú deban disputarse cada espacio físico y emocional, cada decisión y cada logro? Deben reencauzar la manera en que se relacionan. El amor es pura cooperación. Es importante que des con la solución exacta en cuanto a ese tema pendiente. Te corresponde a ti y solo a ti demostrarte tu valía y creatividad al dar con el remedio a las pérdidas que han debido enfrentar. Los astros los ponen en sus manos porque al final de cuentas se trata de un reto que sabrás enfrentar. Para el signo de Leo, en el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y exigencias. Y es que al final de cuentas se trata de mantenerse a la par, de cerrar una frente común contra las intemperies de la vida. Las discusiones inevitables son parte de ese aprendizaje. Hoy es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Es tiempo de salir de ese círculo vicioso que no te permite crecer y a lanzarte a buscar lo que será el siguiente paso en tu vida. En tu carrera hacia la cima de tu realización, no importa a qué debas decirle adiós. Para el signo de Virgo, esperarlo todo se puede parecer a esperar a nada. Tu pareja lo espera todo de ti y ese es el problema. Todo lo que tiene que ver compromiso y con tu pareja parece a punto de suceder, pero nunca acaba por ocurrir. Es hora de ir paso a paso cumpliendo con tu palabra. Tu pareja llevará buena nota de ello. ¿Quién conoce la fórmula del éxito? Pues nadie o casi nadie. Tu signo la lleva tatuada en su alma y sobre su corazón. Y es de hecho una sola palabra, pasión. Ese es el toque que por cumplirlas a las prisas estás perdiendo y que es urgente que recuperes de una vez por todas la pasión, nada más y nada menos. Para el signo de Libra, hoy tienes que reconocer que has sido demasiado duro con tu pareja y deberás dar un paso atrás en tus decisiones. Vas a escuchar a alguien que va a poner las cosas claras y va a hacerte evidente que te equivocaste en esa última decisión que tomaste. No temas pedir disculpas, pues al final de cuentas es de sabio cambiar opinión. Y no dejes que te dejen fuera de ese proyecto y mucho menos que te escatimen el reconocimiento por tus ideas que fundamentan todo ese nuevo emprendimiento. Es ineludible que reclames ese reconocimiento, pues de otra manera este será el primero de muchos tragos amargos, así que defiende lo tuyo. Para el signo de Escorpión, el amor ayuda a valorar lo bueno y sobrevivir a lo malo. Para que su magia se produzca, ambas partes deben estar presentes. Tienes que dar más de ti en forma de tiempo y presencia. Y este es un buen día para hacer inventario de tus fortalezas y tus debilidades. Tienes grandes planes de expansión y de diversificación y la manera de poder avanzar con ellos es saber en dónde estás y con qué cuentas. Conocer a ti mismo, a tus herramientas y a tu negocio es el principio de esa estrategia. Para el signo de Sagitario, las promesas se hacen para cumplir, sino para ganar tiempo. Tienes que arreglar este problema entre los dos, no con vanas promesas, sino con compromisos reales que puedas y deseas cumplir, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida ante toda la honestidad o no podrá haber fe en el futuro. La imaginación es el límite cuando se trata de resolver problemas, de manera que no debes de temer, pues si hay algo de que cuentas con creces, eso es la creatividad. Lo importante es que no te sientas avasallado por las circunstancias y que ante todo observes a esa situación con ojos atentos de cirujano. Para el signo de Capricornio, los días corren como caballos sobre las colinas, sobre todo cuando eres feliz. No pierdas más tiempo que se te va entre los dedos. El trabajo y las obligaciones cotidianas son sin la mejor duda ineludibles, pero no pueden ser pretexto para restar dedicación al amor. Organiza mejor tu tiempo. Es tan importante aprovechar una oportunidad como reconocer dónde ya las hay y ese empleo o ese negocio te han dado todo lo que te podían dar y eso es bueno, pero no puedes seguir intentando revivir un tiempo que ya ha pasado. Es hora de ir en busca del siguiente reto al que sabrás sacar rédito. Para el signo de Acuario, cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida, al menos por hoy, y cocina para que la persona que amas, pues el ingrediente secreto que se pone en todo platillo, que se prepara en la vida, el calor del amor verdadero que cuida y procura. Es un día para enfriar las cosas, pues estás esforzándote demasiado sin saber si lo que entregas va a redundar en buenos frutos. Es preciso comprobar si la semilla ha sido plantada en donde debe estar y dar tiempo a que los zarcillos se levanten. También las esperas son parte del trabajo y son muy importantes. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hay cosas importantes y cosas verdaderamente importantes. Es vital que dentro de tu relación de pareja no las confundas entre sí. Por ejemplo, esos celos que te despierta que tu pareja sea atenta con otras personas son importantes, pero es más importante que evites que se conviertan en un tema de discusiones. Cada día debes ser consciente del avance hacia tus metas y es perfectamente válido que celebres y te sientas orgulloso por cada etapa cumplida. Dividir el ascenso en etapas es la manera más inteligente de avanzar hacia el bien mayor y que cada paso que cumplas vea su merecido festejo. 9 de la mañana con 33 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, el horóscopo que les acabo de dar lo leí de un artículo del Heraldo de México, donde Moni Vidente pues habló sobre las predicciones para el amor, salud y dinero del día hoy 18 de noviembre. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fantasía.

9:44, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ya les había dicho pues que probablemente la próxima semana no voy a estar aquí. Entonces les quería hablar sobre algunas ofertas que encontré aquí de Black Friday para este 25 de noviembre, que es este próximo viernes aquí en Estados Unidos. Y ahorita estaba viendo una lista, pero no sé si esté en todos los países de Amazon, donde está Amazon, porque estos son de España, pero hay varias cosas que son muy interesantes y que están en un buen precio y son electrónicos. Pero bueno, aquí encontré otra. Ahorita igual, si no me gusta esta, les doy la otra lista, ¿no? Pero pues ya se vienen las rebajas del Cyber Monday y el Black Friday. El Black Friday es este viernes y el próximo lunes pues es el de todo lo que es tecnología, ¿no? Y son el mayor evento de compras del año. No solo pues es la temporada de vacaciones, sino también hay grandes descuentos en toda la gama de tiendas, tanto en las tiendas como en internet. Y bueno, hay varias ofertas en línea en una serie de tiendas que ya comenzaron desde ahorita. El Black Friday es el viernes negro y es el día pues después de Acción de Gracias, en el que los minoristas pues hacen grandes descuentos en miles de artículos en vísperas de Navidad para que compren todos los regalos, ¿no? Y muchos minoristas comienzan ahora sus ofertas de Black Friday con antelación, lo que significa que el periodo de Black Friday puede durar casi todo el mes de noviembre. Entonces hay que tener en cuenta que al Black Friday le sigue el Cyber Monday y se trata pues de un evento de venta solo en línea el día lunes siguiente, que básicamente pues continúa con las ofertas durante un día más. Y a los minoristas pues les gusta aprovechar la oportunidad para vender más productos en un mercado cada vez más competitivo. Entonces este viernes 25 de noviembre pues aterriza el Black Friday, ¿no? Y el Cyber Monday es este 28 de noviembre de este año 2022 y es el próximo lunes. Y esas son las fechas oficiales, pero puedes esperar que las ofertas empiecen a partir desde ahorita. De hecho, ya hay en algunos lugares que ya empezó el mes de noviembre. Pero bueno, las ofertas anticipadas de Black Friday ya han comenzado a llegar y bueno, las que está aquí en esta lista pues son buenas, porque está Google con una rebaja de un 35% de descuento en el precio de los Pixel, los Buds y el Watch, o sea el reloj, los audífonos y el celular Pixel. Tiene una rebaja de 35%, pero creo que este no es el Pixel el más nuevecito, sino es el Pixel 6A. Creo, igual pues ya le pusieron a todos, ¿no? En Samsung, si tú te piensas comprar un celular, pues el que tiene el descuento, puedes ahorrar en el Galaxy S22, o sea, el Galaxy S22. Y para los que tienen cámaras de seguridad, Blink, el timbre y las cámaras, las puedes conseguir con un 60% de descuento. Yo la verdad esto sí se los recomiendo para que tengan pues segura su casa. Si pueden comprarlo, háganlo. Yo la mayoría de mis compras de seguridad de la casa las hago en estas fechas. Y vale la pena, porque así te sientes seguro y así puedes estar observando qué está pasando. Si te tocan el timbre y de repente no te diste cuenta quién era, puedes ver quiénes son, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Blink tiene un 60% de descuento en cámaras y timbre. Y Ring, que es la alarma de tu casa, también lo puedes conseguir paquetes de Echo, Echo Show, con un 60% de descuento también. Y los aparatos Echo también, que son como las pantallas, tienen un 59% en dispositivos Echo Show. Y Sony tiene más de un tercio de descuento en audífonos. El Fire TV Stick Cubo 4K está a mitad de precio ahorita, el 50% de descuento. Y con Samsung puedes ahorrar con un 67% en memoria. El Fitbit, un tercio de descuento en Versa 4 Charge 5. LG, un 27% de descuento en televisores OLED QNED. Un 27% de descuento, pues es bueno, ¿no? Cuando, sobre todo cuando no esperas. El Fire Stick, un 50% de descuento en HD Stick, ¿ok? Porque hay dos versiones. Entonces ahí una tiene el 50% de descuento y el otro, ¿cuál fue que les dije? El Fire TV, este, también tienen a mitad de precio, 50% de descuento, ¿ok? Ambos, ¿no? Este, el Ring, 41% de descuento de ahorro en el video timbre, o sea, si quieres comprar un timbre que tenga cámara, pues lo puedes conseguir con un 41% de descuento. Y créanme que sí tienen estos descuentos y al siguiente día ya no lo van a tener, o sea, que no piensen de que, no, pues tal vez lo compro el otro día. No, no lo vas a comprar a ese precio, me ha pasado. apenas termina la oferta, ya no vas a tener ese descuento, ¿no? Así que pues hagan bien sus cuentas, lo que realmente necesiten, no compren nada más por comprar, o no compren porque digan, ah, lo voy a comprar y lo voy a vender, porque pues se arriesgan también a no venderlo, ¿no? También está el Samsung QLED y el QLED TVs con un 36% de descuento. El Roomba consigue un 35% de descuento. Google, más de un tercio de ahorro en Nest. Y Beats, 37% de descuento en solo 3. JBL, el Flip 6 es un 31% de descuento, o sea, 31% más barato. Así que puedes conseguir el Flip 6 con ese precio, ¿no? Entonces, también en las páginas de los minoristas. En Amazon, en Walmart, en Best Buy, en Target, en Apple, Sam's Club, en BHN, en Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Nougat, ahí puedes encontrar pues todo lo que te he mencionado, descuentos en televisores, teléfonos, auriculares y mucho más, lo puedes encontrar en Walmart. En Amazon, el Echo, el Fire TV y el Kindle. En Best Buy, descuentos en Nintendo, en Oculus, en Dyson, Microsoft y otros. En Target, descuentos en tecnología en todos los ámbitos. En Apple, busca ofertas de tarjeta de regalo. En Sam's Club, rebajas en televisores Samsung, tabletas, Fitbits, etc. En BHH, ofertas en cámaras y productos electrónicos. En Dell, ofertas en portátiles, ordenadores de sobremesa y mucho más. Y en HP, ahorra en productos HP. Lenovo, descuentos en PCs para juegos y portátiles 2 en 1 en el Black Friday. Y Microsoft, esperan ofertas en Surface. Entonces ahí puedes tú conseguir. En UX puedes encontrar descuentos en una gama de tecnología. Entonces ahí está, hay muchas opciones en las cuales tú puedes comprar. Por ejemplo, el Echo Dot en Amazon, que es la bocina de Alexa, ahorita la puedes encontrar en $19.99, o sea, $20. O sea que te estás ahorrando $20 más porque cuesta $40. El Echo Show 5 de la segunda generación, te ahorras $40. Con un 47% de descuento. O sea que cuesta $44.99, pero pues cuesta casi el doble, ¿no? El Echo cuarta generación, también te ahorras $40 y lo consigues en $60. El Fire TV Stick 4K, ahorras $25. Te cuesta $25, si no te costará $50, ¿no? Entonces hay muchas cosas que sí están en oferta para los que son fanáticos de Apple. El Apple Watch Series 5 ahorra $290, bastante, ¿no? Lo puedes conseguir con $459 aproximadamente. Mucho el descuento, pues así en ese precio, pues no se siente, pero pues sí es casi $300 de descuento. Entonces, si no, te costaría bastante, ¿no? $860. Pero bueno, ahí están todo lo que ustedes pueden encontrar. Pues vayan buscando ahí sus listas, vean su presupuesto, no compren por comprar, compren realmente lo que ustedes están necesitando y pues no se pasen de sus gastos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? También el día de ayer fueron los Latin Grammys. Entonces te voy a dar una lista así rápido, una lista completa de los ganadores del Latin Grammy, ¿ok? Entonces, esta la publicó Associated Press. Y pues fue la lista de los ganadores del Latin Grammy que fueron entregados el día de ayer jueves en Las Vegas por la Academia Latina de Grabación. Y pues en general, la grabación del año, Tocarte, por Jorge Drexler y Si Tangana. O sea, ese fue uno de los ganadores. El álbum del año está Motomami, del álbum digital de Rosalía. Canción del año fue Tocarte por Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez Tangana, que fueron los compositores Jorge Drexler y Si Tangana. Entonces ahí está la canción del año, Tocarte. Mejor nuevo artista, hubo un empate, Ángela Álvarez y Silvana Estrada. En pop, el mejor álbum vocal pop está Dharma con Sebastián Yatra. Y el mejor álbum vocal pop tradicional está Aguilera, Cristina Aguilera. Mejor canción pop, empate también, La Guerrilla de la Concordia con Jorge Drexler, compositor Jorge Drexler. Y Tacones Rojos, Pablo María Rousselot de Rousselot, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Montserrat Ruitort y Sebastián Yatra, que fueron los compositores Sebastián Yatra, ¿no? Entonces la canción fue Tacones Rojos, la mejor canción pop, y la otra fue La Guerrilla de la Concordia, que empataron. En Urbana, mejor fusión interpretación urbana, Titi Me Preguntó, que si tienes un no sé qué novio, de Bad Bunny. Mejor interpretación de reggaetón, Lo Siento Bebé, Zayny, Bad Bunny y Julieta Venegas. Mejor álbum de música urbana, Un Verano Sin Ti, Bad Bunny. Mejor canción de rap hip hop de Museo, Bad Bunny, compositor Bad Bunny. Mejor canción urbana, Titi Me Preguntó, Bad Bunny, compositor Bad Bunny. Entonces en rock está el mejor álbum de rock, Unas Vacaciones Raras, Él Mató a un Policía Motorizado. Mejor canción de rock, La Mejor de Nuestras Vidas con Fito Páez. Mejor álbum de pop rock, Los Años Salvajes con Fito Páez. Mejor canción de pop rock, Babel, Fito Páez y Carlos Vives, que fueron los compositores. Y en alternativa está mejor álbum de música alternativa, Motomami, Rosalía. Mejor canción alternativa, El Día que Estrenaste el Mundo, por Jorge Drexler, compositor, también fue él. Y en tropical, el mejor álbum de salsa, Pa' Allá Voy, Marc Anthony. Mejor álbum de cumbia, vallenato, Feliz Aniversario, por Giancarlo Centeno y Ronald Urbina. Mejor álbum de merengue y bachata, Entre Mar y Palmeras, con Juan Luis Guerra. Mejor álbum tropical tradicional, Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola, Live in Marciac. El mejor álbum tropical contemporáneo, Cumbiana Segunda o Dos, con Carlos Vives. Mejor canción tropical, Mala, Marc Anthony y Álvaro Lenier Mesa. Compositor fue Marc Anthony. Cantautor, el mejor álbum cantautor, Tinta y Tiempo, por Jorge Drexler. En regional mexicana, el mejor álbum de música ranchera, mariachi, EP número 1, Forajido, Cristian Nodal. Mejor álbum de música banda, Abeja Reina, Chiquis. Mejor álbum de música tejana, Para que baile mi pueblo, Bobby Pulido. Mejor álbum de música norteña, La Reunión Deluxe, Los Tigres del Norte. Mejor canción regional mexicana, Como lo hice yo, Edgar Barrera, Karim León y Matiz, que fueron los compositores. En instrumental, mejor álbum instrumental, Maxi Samba Groove, Hamilton de Holanda. Y en tradicional, mejor álbum folclórico, Ancestro Sinfónico, Síntesis, ya X Alfonso y M Alonso. Alfonso, perdón. Mejor álbum de tango, Horacio Salgán, Piano Transcriptions, Pablo Estigarribia. Mejor álbum de música flamenca, Libres, Las Migas. En jazz, mejor álbum de jazz latino, Jazz, Mirror Mirror, Elaine Elías, Chick Corea, Chucho Valdés. Cristiana, mejor álbum cristiano en español, Viviré, por Marcos Witt. Y mejor álbum cristiano en portugués, El Laboratorio de Dudu Blue, Eli Suárez. En lengua portuguesa, bueno, hubo de todo, ¿no? Niños, mejor álbum de música latina para niños, A la fiesta de la música vamos todos, por Sofía. Y bueno, aquí lo voy a dejar, ¿no? Porque pues ya se nos terminó el tiempo en esta lista. Es impresionante cuántos premios dieron, cuántos artistas estuvieron, y pues muchas felicidades a cada uno de ellos. Un aplauso para ellos también. Y pues los que pudieron ver el día de ayer los Latin Grammys, pues me imagino que pudieron disfrutar de todo esto, ¿no? Que es muy bonito cuando uno recibe los premios, pues se sienten muy felices, ¿no? Y más si ustedes son fans de ellos. Pues un aplauso para cada uno de ellos. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llena de sorpresas, su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero morir de amor. Ilusiones, ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme, porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy voy a hablar sobre este artículo de Hola Doctor, en el que pues todos podríamos afectarnos en nuestro oído debido a los auriculares, ¿no? Pero en sí el artículo nos dice que más de 1,000,000,000 de jóvenes podrían perder el oído debido a los auriculares y a los conciertos estridentes. Más de 1,000,000,000 de jóvenes están en riesgo de pérdida de la audición debido a que escuchan la música a demasiado volumen en los conciertos y al uso de auriculares y otros dispositivos de escucha personal, por lo que sugirió un estudio reciente. Hay una necesidad urgente de que los gobiernos, la industria y la sociedad civil prioricen la prevención global de la pérdida auditiva al fomentar unas prácticas de escucha segura, fue lo que plantearon los autores del estudio en un comunicado de prensa en la revista BMJ Global Health. Entre los investigadores se encontraba Lauren Diller, del departamento de otorrinolaringología, lo dije bien, y cirugía de cabeza y cuello de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston. En este estudio, Diller y sus colegas estimaron el número de personas en riesgo al medir la prevalencia de prácticas de escucha insegura entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Los investigadores usaron 33 estudios que tenían datos sobre más de 19,000 participantes de 12 a 34 años. De los estudios, 17 se enfocaban en los dispositivos de escucha personal y 18 se basaban en las salas de música ruidosas. Y dado que hay una población global en ese grupo de edad de 2,800,000,000 y una prevalencia de uso de DEP y de asistencia a salas de música ruidosas que varían de un 24 a un 48%, los investigadores estimaron que entre el 0.67 y 1.35 mil millones de adolescentes y jóvenes están en riesgo de pérdida de la audición. Es bastante elevada esta probabilidad, entonces pues los que son padres de familia, chequen ahí el volumen de los auriculares de sus hijos. Los niveles seguros son de 80 decibeles para los adultos y de 75 para los niños, según investigadores anteriores. El volumen de las salas de música varía entre los 104 y los 112 decibeles. Eso fue lo que nos anotaron los autores del estudio. Y la investigación tuvo algunas limitaciones. El diseño de los muchos estudios que revisaron pues varió y no tuvieron una metodología estándar. El estimado tampoco pudo tomar en cuenta los cambios recientes en las políticas sobre la escucha segura en algunos países o regiones. Y la Organización Mundial de la Salud estima que en todo el mundo unos 430 millones de personas tienen una pérdida de la audición que les provoca discapacidad. Entonces, bueno, como les digo, hay que tomar en cuenta esto, hay que cuidar también nuestra audición. De hecho, yo cuando estaba joven sí escuchaba música a volumen muy alto. Entonces, vengo de una familia pues prácticamente de músicos. Entonces, escuchaba música bastante fuerte y pues sí, pago las consecuencias. A veces digo, ¿qué dijiste? Como que ahí un oído mío, ahí no está tan bien que digamos, ¿no? Entonces, por eso les digo, por experiencia, cuiden su salud auditiva a través de sus auriculares, sus audífonos, no les suban a todo volumen, sobre todo a sus pequeños, que ellos piensan pues que entre más escuchan, pues mejor va a estar el sonido, pero no, están afectando, ¿no? Bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la BMG Global Health New Release, November 15. Bueno, salió esta revista el 15 de noviembre, pues de este mismo año, ¿no? Hace 3 días atrás. Entonces, y el artículo fue publicado en HealthDate y fue traducido por Hola Doctor, ¿ok? Entonces, tómalo en cuenta, por favor. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a pasar con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.

un ser diferente, una persona distinta, de diferente país, con diferentes valores, con diferente cultura, porque entonces ahí nos empezamos otra vez a desviar. Por eso esta frase, lo que es lo mismo no puede ser diferente y lo que es uno no puede tener partes separadas. Así de simple, así de sencillo. Y bueno, pues vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 187 y nos dice: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. ¡Qué bonito! Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que se tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar. En esa segunda parte de la afirmación, donde el mundo y la percepción verdadera difieren, si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. Es muy importante que recordemos esto, ya nos lo ha dicho en otros apartados. Cuando nosotros damos, no se nos quita, se incrementa. ¿Cómo va a ser posible esto? Pues es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya. No obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas. Y no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas, las refuerzas en tu propia mente. Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambie al darse. No obstante, este tiene que retornar al que lo da. Y la forma que adopte no puede ser menos aceptable, tiene que ser más. Las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Lo que estaba diciendo ahorita de la cajita, o sea, si tú las tienes, entonces la sacas y la compartes, decir, te comparto mi amor, mi felicidad o mi odio, ¿no? Y si has de salvar al mundo, tienes que primero aceptar la salvación para ti mismo. Mas no creerás que esta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quienes contemples. Con esto, la idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar, tu caudal aumenta. Entonces, vamos a proteger todas las cosas que valoramos dándolas, y así nos aseguramos de no perderlas nunca. Con ello, queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece. Mas no le atribuyas valor a su forma, pues esta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura, el pensamiento tras la forma de todo lo que es inmutable. Entonces vamos a dar gustosamente porque con esto nos bendecimos todo, todos. Entonces, no olvides que solo te das a ti mismo. El que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio. ¿Por qué? Porque dices, yo estoy dando y estoy recibiendo. Está creciendo esta abundancia. No se me está quitando ni me estoy limitando. Entonces ofrece mucho amor, ofrece las azucenas a tus hermanos. Ponlas en ese altar. Y no lo digo no lo digo de manera real, obviamente, ¿no? No necesitas poner un altar, pero pones esas azucenas en tu altar, en tu vida. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido y aquí, ante el altar, a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. No estamos separados de Aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, sino que

10:48, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Los espero, yo creo, entre una semana más. Voy a hacer todo lo posible por estar el próximo lunes, pero pues la verdad es que no estoy segura, pero haré todo lo posible. Si estoy el lunes aquí, pues me van a escuchar, y si no, pues ahí pondré una publicación en la página de la radio, en la publicación de este programa que ahorita están escuchando, la grabación, y ahí les diré cuándo regreso, ¿ok? Pero lo más seguro es que regrese el 28 de noviembre, ya casi para finalizar el mes. Pero bueno, también les deseo que pasen un excelente día de Acción de Gracias, coman rico, esténse tranquilos en sus casas, disfruten de ese día, agradezcan por todo lo que tienen, por todo lo que son, y nada más, o sea, no nada más ese día es momento de agradecer, cada instante es una oportunidad para agradecer todo lo que tenemos, todo lo que somos, y pues para también compartir el amor y la paz y la dicha, ¿no? Y bueno, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, también se me olvidaba, las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. El día de ayer hablamos sobre la generosidad y el amor, así que estuvo bueno el programa y los invitamos a que lo escuchen. Y la grabación está disponible hoy a las 2 de la tarde, hora de las montañas, en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Si ustedes quieren compartir alguna historia, alguna sugerencia, recuerden que nos pueden escribir a través de la página, en la pestaña de contáctanos, www.sexyloveradio.com. Ya se arregló el problemita de que no estaban llegando los mensajes, ahora sí ya llegan, entonces desde ahí nos pueden escribir. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.